Escucha el silencio cuando puedas, como si fueran consejos de algún misterioso maestro que quiere hablarte por dentro. No hagas preguntas sin respuestas, deja que la sal mueva tus olas. Solo tienes que flotar sobre tus mares, siguiendo el juego de tu naturaleza. Sabes que las espadas siempre hieren, que los tréboles son llamadas, que los diamantes matan mil veces, que los corazones traen tristezas siempre. Tu historia no te deja de avisar, no confíes en la suerte, es el juego de no oponerse a nada. Solo dejarse llevar por la corriente. No se trata de ganar siempre, ni de poner máscaras en tu cara. Basta comprender y perdonar 70 veces 7. Sabes que las espadas siempre hieren, que los tréboles son llamadas, que los diamantes matan mil veces, que los corazones traen tristezas siempre. No sea tu vida el juego de las prisas, de no querer perder nunca. Hay veces que la naturaleza prueba cómo es nuestra paciencia. No se trata de ganar siempre, ni de poner máscaras en tu cara. Basta comprender y perdonar 70 veces 7. Sabes que las espadas siempre hieren, que los tréboles son llamadas, que los diamantes matan mil veces, que los corazones traen tristeza siempre. No se trata de ganar siempre, ni de poner máscaras en tu cara. Basta comprender y perdonar 70 veces 7.